Noches, aquí comienza una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas. Y como venimos diciendo desde que empezó todo esto allá por marzo, tenemos también, qué sé yo, digamos, plomo en las pelotas, ¿no? Pero así son las cosas. Vamos en este programa, bueno, raro, distinto, porque bueno, ayer pasó algo, se fue un grande, un gran futbolista, se fue Diego Maradona. Le todo el respeto en este programa y se lo dedicamos a él, nada más. Y ahí terminamos con el tema. Ahora vamos a escuchar esto, este programa. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Y lo vamos a escuchar en la 91.5, hoy jueves, acá en San Juan. Pero también lo podemos escuchar en Corrientes, en la 98.9, acá en Corrientes, acá en San Juan, acá en Corrientes, acá en Antena 1, acá en Espectro FM. Acá, en el aire, qué sé yo, haciendo lo que podemos, no lo que... No sabemos nada, no hacemos lo que sabemos porque no. Hacemos lo que está, qué sé yo, hacemos. El día viernes, estamos a las 20 horas en Ginebra Radio, que es ginebraradio.radio. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ahí nos escuchás desde Villa Dolores. Ahí estamos, firme como rulo estatua y haciendo lo que más sabemos, que es lograr que en una radio no escuche nadie. ¿Lo lograremos? Yo creo que sí, qué sé yo. Me parece que estamos ahí. Y luego, a las 21 horas, entre asado, vino y asado, y más vino y menos asado, y más vino y alguna otra bebida, el señor Rena nos va a cargar el Lado Salvaje Radio, ladosalvajeradio.live o live. Esto es del viernes. El sábado vamos a estar a las 18, a las 19, por ahí, en cuando estemos, yo les aviso. Pero a las 19 vamos a estar en Metal Argentum Radio. Luego a las 20 estamos desde España en Asalto Mata Radio Rock. En España es a las 0 horas del domingo. Qué mejor, vení chupeteado ya. Arrancaste como a las 10 de la noche, a las 12 este programa pasa. Fenómeno, porque ya ni te importa las boludeces que diga. Y después, a las 22 horas, arrancamos desde México con el amigo Roy, que pone metal corrosivo, tanto en Seno como en Twitch TV. Ahí buscan Metal Corrosivo Radio y salimos nosotros. Eso todo lo que hay para saber cómo escuchar este programa. Pero sabemos que aún diciéndote todas las formas que hay para escucharlo, no lo vas a hacer. Bien, nos vamos con un bloque bloque, qué sé yo, de qué, power metal, no sé, esa música que a muchos les gusta y por eso lo ponemos. ¿Quiénes van a estar? Bueno, Majestica o Majestica, Rhapsody of Fire y Therion. El primero y el último, nuevo. El del medio, no. Dale, yo, vamos. Estamos con la nota. Ahora vamos a hablar con Leandro Gómez Chávez de la banda Respeto. Ya nos va a decir de dónde, de qué lugar, porque estamos en Buenos Aires, pero nos va a decir de dónde. Buenas noches, Leandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, todo muy bien. Bueno, contanos de qué lugar es la banda, qué es la banda y quiénes integran. Bueno, somos de la ciudad de Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires. Somos una banda de rock, de heavy metal, un poco de groove metal, thrash, matices de hard rock. La banda está integrada por Adrián Grimaux en batería, Juan Di Leone en primera guitarra y segunda voz, Marcos Campos en segunda guitarra y quien les habla en bajo y voz. Bien. Recién nos dijiste bien la banda. Contanos, bueno, ¿qué es estar en rock metal en Zárate, Campana, en esa zona? ¿Hay bandas, hay movida, son ustedes? Sí, hay bastante movida acá en la ciudad de Zárate, pegadito a Campana también. La verdad que en los años 90 y 2000, la verdad que levantabas una piedra y salía una banda en esta zona. Pero bueno, a pasar de los años, viste que se va perdiendo un poquito, lamentablemente, esto de la cultura rockera y demás, pero sigue habiendo siempre algunos que otros músicos. Hay unas cuantas bandas acá, bandas amigas o bandas así, colegas de la escena, la verdad que hay bastante. Pero bueno, con esto de la pandemia, algunos lugares cerraron y demás, pero bueno, ojalá que cuando se pueda a vivir la vida normal como antes, se pueda abrir de vuelta todo esto y bueno, y haya una explosión nuevamente de música y de bandas. Sí, ¿cuál es lo que ustedes estaban haciendo? ¿Qué es lo que ustedes estaban haciendo previo a la pandemia? ¿Y cuál es la presentación de ahora? ¿Y qué es lo que están haciendo con la banda en el futuro, digamos? Bueno, antes de que empiece la pandemia estábamos organizando toda una especie de gira por acá, por todo Buenos Aires y algunos lugares del interior del país, algunas provincias, y estábamos muy metidos también con el tema de la grabación de nuestro disco. Lo arrancamos en diciembre del año pasado y la finalizamos en febrero de este año, mientras tocábamos en algunas fechas donde nos invitaban y demás. Por suerte pudimos trabajar el disco completo en el estudio y bueno, después les dimos rienda suelta a esto de lo que es la presentación a nivel mundial, porque ahora con todo esto de las plataformas streaming, plataformas digitales para música y demás, pudimos sacar nuestro material el 17 de agosto de este año a través de todas las plataformas digitales. Esto se lo venimos preguntando a distintas bandas. ¿En qué se beneficia y en qué se perjudica el streaming como difusión y como forma de contacto? Mira, nosotros somos más de la vieja escuela, ¿viste? La realidad es que nos gusta más esto de el ensayo, la sala, el ruido, el quilombo dentro de nuestra sala. Entendemos que todas las cosas van avanzando, todo lo que es tecnología y demás ayudan mucho, muchos aspectos, pero bueno, siempre sentimos un poquito que hasta carecen un poquito de espíritu y de alma, ¿viste? En las canciones, como todo nuestro trabajo. Somos una banda bastante familiar, si querés, somos una banda que siempre estamos en contacto, muy amigos, ¿viste? Y necesitamos eso del contacto. El domingo pasado fue la primera vez que nos juntamos después de 10 meses de cuarentena, cumpliendo con todas las responsabilidades civiles que nos compete a cada uno. Así que, nada, nos extrañamos bastante, pero sabemos que hay ciertas cositas que llegaron para quedarse, ¿no es cierto? Seguimos mandándonos trabajos o mails, canciones que íbamos haciendo a nuestro correo todo el tiempo, estamos en contacto con eso. De alguna u otra manera te agiliza ciertas cosas, pero también, bueno, nada, ya te digo, como arranqué la respuesta es esta. Somos más vieja escuela y nos gusta un poco más esto de contacto con la gente, estar arriba del escenario, compartir una cerveza con la gente que nos va a hacer el aguante. Nos gusta toda esa otra parte de nosotros. Qué sé yo, por ejemplo, en el disco que nosotros sacamos ahora es un disco completo, cuando hoy ya está como más de moda sacar canciones individuales. Nosotros elegimos sacar un disco completo. Es un poco del ADN que tiene la banda y bueno, nació de esta manera. Pero bueno, nada, sabemos que esto de, como insisto, de la tecnología, algunas cositas llegaron para quedarse. Hay que saber aprovecharlas, hay que utilizarlas bien. Pero bueno, no perder eso lindo que tiene también la música, que es el transmitir estando frente a frente con la gente. Acá este fin de semana ya tocó la primer banda y en el mes de diciembre van a tocar varias más. En vivo hablo. ¿Ustedes tienen esa posibilidad ya de volver? ¿Hay alguna perspectiva de que puedan tocar en el mes de diciembre o en meses próximos o todavía es lejano? Sí, sí, hay algunos lugares que están tocando acá en Buenos Aires con las mesas en distanciamiento de más o menos unos 3-4 metros de distancia. Son mesas prácticamente individuales o para un grupo específico de la gente, familia que vaya a ver las bandas. Están pudiendo tocar, pero tengo entendido que ahora a partir del mes de diciembre va a poder abrirse ciertos otros lugares que habían, bueno, obviamente permanecido cerrados para que las bandas de la escena rockera, metalera, emergente en la que nos manejamos pueda volver a tocar. Lo que se dice es que parece que a partir de diciembre se va a poder volver a tocar, pero bueno, con todos los protocolos indicados, ¿no es cierto?, por el gobierno, supongo. Las letras de sus temas, ¿a qué problemática hacen referencia ustedes? ¿En qué se centran para la poética de la banda? La verdad que nos centramos principalmente en la persona, en el individuo, en uno como naturaleza. No, lo miramos con la intención principal de ser un poquito mejores, con la intención de salir adelante a pesar de las adversidades, buscar siempre una voz amiga, un abrazo fraterno, alguien que te ayude a salir adelante, que te ayude a pedir ayuda a pesar de no encontrar esos momentos, por experiencias personales, por experiencias de amigos en una adolescencia que me han marcado también a la hora de escribir o componer canciones. He pasado por otras bandas y hemos hablado de muchísimas cosas, desde política hasta sociedad, pero sentía tal vez que necesitaba un poco más de la posibilidad o los momentos de poder cantar o decir otra cosa que estaba pasando interiormente. Así que este disco que hemos sacado van a poder encontrar todo esto que les hablo, que es esto de la lucha constante con uno mismo para vencer adversidades y salir adelante. ¿Por qué el nombre de la banda? ¿Debido a qué esa palabra? Vos sabés que es la pregunta obligada siempre, ¿viste? La verdad que valió la pena desde el minuto uno que se me ocurre allá por el 2016, de que se me hacía muy, muy, muy necesario poder pedir respeto a la gente, a la sociedad. Hoy en día, como nos encontramos con tanta división, con tanta bronca, con tanta violencia, porque uno siente o piensa distinto, me parecía que era un hombre que podía unir todo eso que sentía en ese momento. Necesitaba decir las cosas de una manera que llegara al instante. Que si mencionás el nombre de nuestra banda, ya sepas que no vamos a ir a decir boludeces al escenario, que vamos a llevar adelante un estandarte de la unión y el cuidado por las personas. Entonces, lo sentí así en principio. Sin hablar que, obviamente, a pesar de los años y las experiencias que he pasado con otras bandas, también sentía que el esfuerzo que se hacía por tener una mejor escena de rockera o metalera en nuestro país, o el esfuerzo que hacían los músicos dentro de las bandas, también no era considerado. Me parecía una falta total de respeto. Así que englobando todo eso a nivel país o mundial, si se quiere, tratar de unir un poquito más, siendo un poco más correctos, un poquito más justos. Y me pareció que el nombre de respeto, sabiendo que iba a estar cargado con ya por sí misma en la palabra, ibas a tener cargado un sentimiento bastante poderoso, dijimos, bueno, ¿por qué no ponerle así una banda? Claro, por eso hicimos la pregunta y no dijimos ni siquiera respeto, más que nada para hacerla distinta, porque pensamos que era una pregunta común, ¿no? Sí, es una pregunta común, pero sin embargo está bueno siempre remarcarlo, la verdad que no me molesta. Es como, a ver, te dedicas a esto, haces esto. Yo por lo menos vivo 24/7 para la música, obviamente tengo mi trabajo, mi familia, voy haciendo todo, pero siempre estoy pensando en la banda y hacer esto y decir esto y comentarlo y tratar de hacerle llegar al otro, traspasar un poquito las barreras con un mensaje positivo. Me parece que es muy sano y está buenísimo. Bien, nosotros no con mucho respeto, pero sí con mucha queremos hacer la pregunta clásica de nuestro programa, que es ¿qué toman, qué beben los integrantes, Leandro y los muchachos, antes de empezar a tocar, como para calentar a penitas, y por supuesto después? Mirá, la verdad que somos bastante sanos. Debo decir que somos bastante sanos. Una cervecita, tranqui, y un fernet. Eso, tranqui. Fernet, cervecita y a veces agua. A veces estamos muy pasados porque, qué sé yo, hace mucho calor y necesitamos algo más que nos saque la sed, que nos dé más. Preferimos tomar un poquito de agua, de gaseosa o de tomar una cervecita o un fernet. Pero después somos bastante, bastante tranquilos. Nos gusta hacer las cosas con la cabeza lo más centrada posible. Sí, no, eso es por supuesto. Pero siempre se... lo que tratamos nosotros es de saber y aparte venimos teniendo como un, digamos, hemos con los años hemos ido haciendo un estudio, no muy estudio, pero bueno, donde sin duda, al menos entre todos nuestros entrevistados, tanto de Argentina, bueno, San Juan, Argentina, Latinoamérica, España, Europa y el mundo, la bebida número uno de los metaleros es la cerveza. Y luego viene el resto. Sí, definitivamente sí. La cerveza siempre está. Sobre todo uno de los que más hace honor a esa bebida es nuestro guitarrista Juan Di León. A él le gusta siempre tomarse una cervecita para arrancar, calentar la gola y da para adelante. Pero bueno, nosotros nos sumamos también, no es que decimos nada, no hacemos nada, pero no, nos gusta también tomar un poquito. Pero nada, después del ensayo o después de tocar, nada, si pinta tomar un poco más, tomamos un poquito más y nada, siempre y cuando no tengamos que manejar. No, eso seguro. Pero bueno, siempre, como decimos, respetando las cosas, siempre nosotros podemos hacer. Y lo que sí decimos que esto es algo universal, nosotros es probable que si nos vemos con metaleros o rockeros de todo el mundo, en lo que comamos, si nos juntáramos, en lo que comamos, seguramente va a haber comidas típicas distintas. No es lo mismo en la Argentina que en Bolivia, que en España, que... Pero, sin ninguna duda, en la música y en la cerveza, vamos a estar todos de acuerdo. Totalmente, sí, totalmente, vamos a estar de acuerdo. Olvídate que sí. ¿Qué música... a los miembros de la banda es la que los influencia? O sea, cada uno seguramente tendrá algo que le gusta más. Bueno, contanos eso. La verdad es que la banda es una banda bastante con diferentes gustos variados, podemos decir. Tenemos a Juan Di Leone, que es bastante del rock y el hard rock. Lo mismo Adrián Grimaus, es del lado del stoner, un poco de hard rock también, rock y demás. Marcos Campos le va para el lado también un poco del power metal, un poquito del thrash, tiene esos gustos. Y en mi caso va más para el lado del groove metal, el new metal, el hardcore. También puede ser por una diferencia de edad, pero bueno, puedo decirte que Juancito, que que toca la primera guitarra, él tiene 25 años y es tan fanático como, no sé, Adrián, nuestro baterista, que tiene 40, que sin embargo, a pesar de esa diferencia de edad, son apasionados del mismo género. Y en la banda intentamos que, a pesar de que cada uno siente la música o le gusta los estilos diferentes, intentamos siempre amalgamar lo mejor posible para sentirnos cómodos todos. No nos gusta tocar algo que no sentimos, ¿viste? A veces renegamos mucho de si va por este lado, por el otro lado, si hay que poner un estribillo acá, si hay que poner un puente de esta manera o qué decir también en la letra. Tratamos de que lo que se dice, los cuatro estemos de acuerdo, lo que toquemos, los cuatro estemos de acuerdo. Y la verdad que por el momento no nos podemos quejar, hemos tenido muy buenos resultados. Va por ese lado, escuchamos de todo, ya te digo. Desde Black Sabbath hasta Stone Sour, Slipknot, Iron Maiden, Opeth, Halloween. Escuchamos de todo, la verdad que no hacemos asco a nada. Y bandas de suedes nacionales, no sé, Carajo, Animal, Plan 4, siempre estuvieron ahí al pie del camión para nosotros también. Bien. ¿Alguna idea de qué sigue para la banda? ¿Qué van a hacer el año que viene? Si es que tienen algo en vista. Sí, la verdad que sí, tenemos bastantes cosas en vista por suerte. Este viernes 13, la semana pasada, recién sacamos nuestro primer videoclip oficial de la canción Revancha, track número 7 de nuestro disco. La verdad que has tenido muy buena repercusión, la verdad que estamos muy felices con los resultados. Y a partir del mes de diciembre vamos a empezar a lanzar los nuevos videos de pertenecientes a nuestro disco. Vamos a grabar dos canciones, dos live sessions en los estudios de Romafónica en Capital. Y bueno, nada, por ahora va a ser eso. Y después, bueno, mientras se pueda ir abriendo un poquito todo esto de la cuarentena y bueno, y los protocolos adecuados, tenemos intenciones de emprender una gira para mostrar nuestro primer disco en todo el país. Esa es la intención principal. Bien, acá tenemos al gato Marcus, allá hay un perro, estamos rodeados de animales, pero es la cuarentena. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, que yo no te haya preguntado, que quieras contarnos para ir cerrando la nota? Vamos a ir con el tema que recién dijiste, con eso vamos a cerrar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a usted por el tiempo, por la difusión de nuestra banda. Saludo grande a todos sus oyentes y demás. Espero que puedan conseguir el disco de nosotros cuando salga ahora el físico, dentro de muy poco. También me gustaría que nos encuentren como Respeto Oficial Argentina en todas las plataformas digitales y redes sociales. Respeto Oficial Argentina. Y ahí se van a enterar de todas las novedades que tenemos. Y la verdad que hay mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo de la banda y bueno, esperamos llegar a mucha más gente. Y nada, principalmente que todo lo que hagan lo hagan con el corazón, lo hagan sentido, lo hagan con buenas intenciones y bueno, que después la vida nos dará nuestras devoluciones correspondientes. Nada, sean felices y bueno, ese es el mejor mensaje que le puedo dejar a todos. Sí, igual quería hacerte un par de correcciones. La primera no es sus oyentes, es su oyente, como mucho. No importa si es uno o muchos, lo importante es que llegue el mensaje. Eso es lo importante. Bueno, y lo otro, para comunicarse en Facebook o en otras redes sociales, ¿es Respeto Oficial o hay alguna con algún nombre de alguien como para que te manden mensajes y fundamentalmente que te pidan el físico? Porque muchos de los metaleros no hay forma de hacerle escuchar con las redes ni con ninguno de los lugares donde se puede plantear la música, sino que quieren el físico. Bueno, en ese sentido estamos de acuerdo, entonces todavía estamos de acuerdo. Es verdad, suena distinto y es diferente. Yo también soy de eso, de agarrar el librito, leerlo, mirarlo, adorarlo como lo hacíamos antes. Sí, nos pueden encontrar a todos como Respeto Oficial Argentinas, en todos lados, donde escriban Respeto Oficial Argentina, como ya sea YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Facebook, Instagram, en todos lados nos van a encontrar como Respeto Oficial Argentina. De esa forma van a poder contactarse con nosotros para solicitarnos merch, ya sea remeras o discos, o lo que, o nada, mandar un mensajito, un saludito o un abrazo con una birra. No pasa nada. Bueno, un gusto haber hecho la nota con vos. Decinos cómo se llama el tema que presentaron el video, así ya lo presentás como que va a salir, no es video sino que es audio, pero vamos. Dale, perfecto. Bueno, abrazo grande a todos, los dejo con esta canción que se llama Revancha, que todo en la vida tiene revancha. Abrazo. Chao, gracias, vamos con el tema, dale. Más injusta, condenados al olvido y su merced, saboteados nuestros sueños por venganza, la revancha de lo que no pudo ser. No toda herida cicatriza con el tiempo, no toda alma puede comprender, y son las llagas que se quedan arraigadas para siempre en lo profundo en cada ser. Esta revancha es hoy. A las sombras, el frío velo que no te deja ver, y dominados por el miedo y su tortura, quedamos presos sin nada más que hacer. Esta revancha es hoy, dejando atrás el dolor, más fuerte soy. Yeah. ahora toca el monólogo. Y vamos a arrancar, como siempre, con el COVID. Y después vamos a hablar de otras cosas también. Sin duda, el tema más importante que pasó entre ayer y hoy es el fallecimiento de Maradona y toda la cobertura. ¿Hacía falta que fuera en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, el velorio? No, estaría mejor en otros lados, inclusive más grande, porque no va a haber distancia, no va a haber nada, es un lío. Pero vamos al COVID. Señores, nuestro gobernador, el señor Sergio Uñac, ha dado en la tecla de cómo hacer para que disminuyan la cantidad de casos. No mide más. Ayer, por ejemplo, hubo 150 casos de hisopado, dieron 100 positivos, 106, pero claro, le dan muy pocos positivos, entonces dice dan positivo. Claro, no a nadie. No testea a nadie y de esa manera le da bien. Ahora, los porcentajes son malísimos porque si dan, digamos, dos positivos de cada tres, quiere decir que si testeara 1000 como debería ser, tendríamos 600 casos por día. Pero bueno, esto es así. La culpa la tiene Patiño, que él dijo que no estaban haciendo los números. Entonces, directamente, no solamente se enojó con la universidad, sino que, aparte de enojarse con la universidad, empezó a mentir mucho más descaradamente que antes. Si antes se cagaba de risa nosotros, ahora ya no. Ni siquiera eso. Sigamos con el delirio este. Acá hay 10.000 casos. En Buenos Aires dice que San Juan tiene 5.000. Aparición de lo urgente, aparición de los casos. Dejen de esconder. Muchachos, está bien jugar a la escondidita un rato. Pero bueno, lo vamos a seguir diciendo, vamos a seguir. Cansa, cansa, pudre. Y de estas cosas hay una escritora, Leslie Kern, de Canadá, que dijo: la pandemia fue democratizadora. El miedo que siempre tuvimos las mujeres en la ciudad, ahora lo sienten todos. Doña Leslie, todo bien el feminismo. Yo comparto muchísimas de esas premisas, pero que el temor y que la pérdida de derechos sea democrático, la verdad que le pifaste como de acá, más o menos como a Egipto, ¿viste? No, no es democrático eso, no democratiza nada, es una cagada, pero no democrática. Y otra cosa, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina, en lo económico? Porque, bueno, cosas pasan todos los días y en la economía nos va siempre igual, como el cubo. Este gobierno nos está diciendo que con el 5% que le aumentaron a los jubilados son unos grandes. Y sí, son unos gran caraduras. El mes pasado fue 3 y pico%, 3.8% la inflación. Le van a aumentar en diciembre el 5 y dale la joda. 19.000 mangos va a ganar un jubilado. Hay que ser muy hijo de mil para que eso gane. Le cuento a los que no son de acá que más o menos la canasta básica de alimentos es de 50.000 mangos. Y los jubilados siempre es un poco más porque tienen que pagar remedios. 19.000 la mínima, que son la mayoría. Y el resto está, la mayoría está también ahí cerquita de la mínima. Son muy pocos los que ganan bien, que siempre te los ponen, que son 200, todo. Esos son pocos, pero también pagaron más. Y bueno, pero el asunto, que acá solamente papo decía, nadie se atreva a tocar a mi vieja porque los demás la tocan de arriba y de abajo. Bien, vamos a el bloque largo. El bloque largo va a ir con My Dying Bride. Dale, yo, vamos. policías tuvieron sexo en un hospital, acabaron escrachados y despedidos. Los agentes fueron grabados teniendo relaciones en un nosocomio de México. Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales, donde generaron un gran repudio. Dos policías que brindaban servicios en un hospital de México fueron despedidos luego de que cámaras de seguridad grabaran cómo tuvieron sexo en plena jornada laboral dentro del centro médico. El suceso se dio en Ciudad de México. Según informaron fuentes policiales, los protagonistas tenían la tarea de quedarse toda la noche despiertos, controlando que no aparezca ningún movimiento sospechoso en las cámaras de seguridad. Y claro, no se movía nada, se movían ellos nomás. No hay ningún problema, pero no era sospechoso, era total y absolutamente conocido ese movimiento. No hicieron ninguna cosa mal hecha. Sin embargo, decidieron aprovechar la oscuridad de las instalaciones para recorrer el centro médico e ir a una sala vacía a tener relaciones sexuales. En circunstancias que aún se desconocen, otra persona tuvo acceso a los archivos captados por las cámaras de seguridad y difundió el video en redes sociales. Las imágenes generaron gran repudio en internet y gracias a la viralización llegó a ser vista por autoridades del centro médico, quienes no dudaron en echar de inmediato a los policías. En el video se puede ver a un hombre y una mujer teniendo sexo en el hospital con sus uniformes puestos. No, todo el uniforme no. Le explico a los muchachos de Crónica, era una parte del uniforme puesto. El otro no. Porque si no, no se podía, ¿viste? A ver qué dice nuestro amigo de México, de donde sea. De Ciudad de México, policías, esta tarde circuló en redes sociales este video. Son policías de la Ciudad de México, pues teniendo sexo en horas de trabajo. En las imágenes se ve a un hombre y a una mujer uniformados. Están dentro de un cuarto de monitoreo. Bueno, así quedó registrado. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que estos policías sí pertenecen a la corporación y que se encontraban en el centro de monitoreo de un hospital en donde estaban comisionados para la seguridad y supervisión. Esto ocurrió en octubre. Después de ser citados a declarar y de investigar el caso, los policías fueron dados de baja. Ni hablar. Bueno. Bien, me hace acordar una vez en Rosario, pasó más o menos lo mismo en un patrullero y el policía dijo, che, pero no le robé a nadie. Claro, es preferible para este policía o para este tipo de policía robar y no tener sexo. No se puede tener sexo en horario de trabajo, en ningún trabajo, siendo policía tampoco, aunque no es trabajo. Bueno, nos vamos al bloque extremo con Dark Tranquility con Deus Mortem y con Azarath. Esas tres son las bandas de este bloque extremo, que no va a ser el último. Dale, yo, vamos. You close your eyes. Insólito ritual hindú. Se tiran caca para celebrar el fin de una festividad religiosa. La llamativa ceremonia tiene lugar en la frontera entre las provincias de Karnataka y Tamil Nadu. Bien, les digo, una escatológica ceremonia que podríamos definir como una guerra de caca se celebra todos los años en Guamatapura, una ciudad situada en la frontera entre los lugares que ya dijimos, que no voy a volver a decir. Este llamativo acontecimiento se produce siempre después de Diwali, la gran fiesta hindú de las luces, que es la principal festividad del país. La misma tiene un sentido religioso para los habitantes locales. Su dios, Vereshwara Swami, nació en una boñiga de vaca, explica uno de los que estaban ahí, que se llama Don Chetan Kumar. En su mayoría, los hindúes consideran que el excremento de vaca, que es un animal sagrado, tiene propiedades curativas. Bien, cada uno puede creer lo que quiera. es la razón por la que la gente de otros pueblos vecinos viene aquí para participar de esta fiesta. Bueno, acá en la Argentina pasa algo similar, ¿eh? Los políticos nos tiran caca permanentemente a los demás. Así que no veo cuál es lo raro. Ellos nos tiran de todos lados. Sí, es así. ¿Cómo comienza esta celebración? La jornada se inicia con la colecta de excrementos de cada casa de la localidad. Son transportados en remolques tirados por bueyes, decorados con flores, hasta el templo local, donde un sacerdote recita oraciones antes de ser volcadas al suelo, donde forman un montón. Hombres de todas las edades chapotean sobre los excrementos para formar con ellos bolas que les sirven luego de municiones, bajo la mirada atenta de mujeres y niñas que miran la batalla con sus teléfonos móviles. Están ya tecnificados los muchachos de la isla, no miran, graban con el teléfono, todo fenómeno. Tomar boñigas de vaca con la mano cura muchas enfermedades, dijo Mahendra, un docente de aquellas regiones, y los que se liberan a este ritual creen que jamás caerán enfermos. En India, varios estados prohíben la matanza de bovinos y el gobierno nacionalista creó una Comisión Nacional de la Vaca para proteger a estos animales y desarrollar productos que contienen su orina o sus excrementos. En una palabra, esta fiesta es una cagada, ni más ni menos. Bien, se me cayó el teléfono donde tenía las cosas y bueno, así pasa. Estaba leyendo y mano de papel, mano qué sé yo, de lana. Bien, sigamos. Vamos con el bloque. El bloque que viene ahora es con Carcas, Absalem y Norter. Dale, yo vamos. Exercising demons. Exercising. Yeah. profesionales de Rusia en el área de salud procedieron a sacar de la nariz de un hombre una moneda que él mismo se había metido allí hace 53 años atrás. El sujeto llegó al hospital con una molestia para respirar y terminó recordando el día que se colocó este objeto de metal en su fosa nasal. Menos mal que era la nariz, ¿no? Pues, si no, 50, bueno, no digas burrada. El protagonista de esta historia es un hombre de 59 años que se cansó de padecer problemas respiratorios y fue al médico si había alguna solución para su malestar. En el hospital le dijeron que debía realizarse en primer lugar una tomografía computarizada para luego darle un diagnóstico. Entonces obtuvieron los resultados y los otorrinolaringólogos notaron que el hombre tenía una moneda que obstruía sus vías respiratorias. Sorprendidos, le comunicaron el hallazgo al paciente, que en lugar de encontrarse desconcertado con lo hallado, recordó el mismo que había colocado esa pieza metálica hace 53 años. Según informó la oficina de prensa del Departamento de Sanidad de Moscú, los estudios mostraron que la parte derecha de la nariz del paciente tenía atascada un objeto. Al comunicárselo, el hombre se acordó que se metió una moneda en la nariz. Ahora yo le explico, dijo que se había olvidado. Yo no puedo respirar con la nariz así limpia, me cuesta un huevo. Y este estuvo 53 años con una moneda en la nariz, no sé, me parece raro, pero menos mal que, sí, ya saben lo que voy a decir, que era la nariz, ¿no? El hombre había sufrido dificultades respiratorias antes, pero los médicos sospechan que se trataba de un tabique nasal desviado. Sí, desviado por una moneda. La verdadera causa de la patología fue descubierta gracias a la tecnología moderna, dijo Tatiana Mijailova, otorrinolaringóloga del Hospital de la Ciudad de Zelenograd, cerca de la capital rusa. Mirá cómo me complicaron las cosas, todo raro, todo difícil. Y bueno, para destapar la vía nasal, los médicos tuvieron que recurrir a una operación. Luego de someterse a la misma, el hombre regresó a casa y según las revisiones ya puede respirar con normalidad. Si acá alguien haría lo mismo, no solamente que iba a ser un nabo con una moneda de 50 años, sino que no iba a tener ningún valor. Porque la moneda no tiene valor ni de un día para el otro. Imagínate 53 años. Vamos a un bloque que vamos con Exhumer, Sacrifice y con Destruction. Dale, yo, vamos. Watch out! Hope you never see. Beware of the must come to hell fight.

en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el diputado nacional Cáceres, de acá de San Juan, celebró pegándole a su pareja, la cual lo denunció, y bueno, así que así celebra. Y encima el tipo agarró y dijo que era porque su pareja estaba detrás de él en la lista, entonces si él renunciaba iba a asumir ella. Papelón, vergüenza, vergüenza ajena. Pero bueno, así son las cosas. Es lo que hay, ¿viste? Acá le damos a todos por igual y los diputados que pegan no tienen que ser diputados. Señores, nos despedimos. Ah, y como es este día, la banda Saedin de España, de Granada, hicieron un tema, Ni Una Menos, lo vamos a poner. En la conducción estuvo el tío Guillermo Torraga, en la parte técnica Leo Luna, el Gordo Campos y toda la gente de técnica de la radio. Nos estamos yendo hasta la semana que viene. Chau, nos vamos. Chau. Llega su fin.